escuchemos no sé, nos quede más fácil al momento de la reglamentación. Entonces, ¿qué hago con el abogado? Buenas tardes. Pues bueno, muy complacido de poder compartir con ustedes este tema de derechos de autor y propiedad intelectual. Es un tema muy apasionante y es un tema que tiene una vigencia muy importante porque la forma de obtener o de conseguir fortuna en el mundo desde la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI es a través de los derechos de propiedad intelectual. Antiguamente, el patrimonio de las personas y de las empresas se constituía a través de la mayor cantidad de bienes muebles y bienes inmuebles, es decir, propiedad tangible. Con la aparición de empresas tecnológicas en el siglo XX, caso de IBM, Apple, Microsoft, toda esta percepción cambió y ahora la propiedad sobre los bienes intangibles es la mayor generadora de riqueza en el mundo. Y si estamos hablando que es la mayor generadora de riqueza y de fortuna en el mundo, pues evidentemente será una industria que tendrá consecuencias no solamente económicas, sino sociales y políticas. Por eso, el tema de propiedad intelectual cobra tanta relevancia al momento de negociar tratados de libre comercio. En estos denominados TLC, los capítulos de propiedad intelectual son los que han tenido discusión más álgida. Si ustedes hacen un repaso del tema de propiedad intelectual, encontrarán que hasta hace pocos años era un tema ajeno a la opinión pública. Muy poca gente se interesaba por la propiedad intelectual. A raíz de la negociación de estos TLC, es que el tema de propiedad intelectual se ha convertido en un acalorado escenario de debate. Por dos temas que siempre se han relacionado, que comúnmente se han relacionado con los derechos de propiedad intelectual. El tema del acceso a medicamentos y el tema de protección de la biotecnología. Pues protección de la biotecnología en un país como Colombia considerado megadiverso. Pero a estos dos temas que comúnmente se han asociado con el tema de derechos de propiedad intelectual, se le ha sumado en los últimos meses un nuevo eslabón, que es el tema de acceso a contenidos y sobre todo de acceso a contenidos en Internet. Y toda esta situación a raíz de las disputas de las denominadas Ley Sopa o en Colombia la denominada Ley Lleras, y todo el escándalo mediático y en las redes sociales que se ha suscitado por la aprobación hace dos semanas del proyecto de ley 206 de 2012, que se le ha denominado Ley Lleras 2.0 o Ley Lleras Recargada. Para entrar en contexto de este tema del contenido de los derechos de autor, quisiera que viéramos cuál es realmente el texto de lo que se aprobó en el Congreso hace 15 días exactamente. El proyecto de ley 206 de 2012, denominado Ley Lleras 2.0, tiene varios artículos. Pero los artículos que han causado mayor conmoción son los relacionados con la modificación a los tipos penales, es decir, a los delitos relacionados con derechos de autor. Es harto leer textualmente el texto del artículo, pero lo voy a hacer porque estamos hablando de un delito. Y la persona que incurra en cualquiera de las conductas, no en todas, sino en una sola de estas conductas, pues en principio sería sujeto activo de una acción penal. Dice el artículo 16, que modificó la ley 1032 de 2006, que a su vez reformó el artículo 71 de la 599, que es el Código Penal, violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos. Incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de 26.66 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, quien salvo las excepciones previstas en la ley, sin autorización previa y expresa del titular de los derechos correspondientes, por cualquier medio o procedimiento, reproduzca una obra de carácter literario, científico, artístico o cinematográfico, fonograma, videograma, soporte lógico, programa de ordenador o quien transporte, almacene, conserve distribuya, importe, exporte, venda, ofrezca, adquiera para la venta o distribución o suministre a cualquier título dichas reproducciones. Represente, ejecuta o exhiba públicamente obras teatrales, musicales, fonogramas, videogramas, obras cinematográficas o cualquier otra obra de carácter literario o artístico. ¿Cómo? ¿Qué? No es que... Pero vamos a ver si eso es cierto. Vamos a ver hasta dónde llega el alcance de esa ley. Y continúa. Alquile o de cualquier otro modo comercialice fonogramas, videogramas, programas de ordenador o soportes lógicos u obras cinematográficas. Fije, reproduzca o comercialice las representaciones públicas de obras teatrales o musicales. Disponga, realice o utilice por cualquier medio o procedimiento la comunicación, fijación, ejecución, exhibición, comercialización, difusión o distribución y representación de una de las obras protegidas en este título. Retransmita, fije, reproduzca o por cualquier medio sonoro o audiovisual, divulgue las emisiones de los organismos de radiodifusión, recepciona, difunda o distribuya por cualquier medio las emisiones de la televisión por suscripción. Ese es realmente el contenido del artículo que ha causado tanta controversia. Pero bien, se ha hecho una difusión de esta ley en las redes sociales. Existe el temor que tú planteas, pues todos iremos a la cárcel. O sea, yo aquí viendo esto, soy sujeto activo de este delito. Recepcione, difunda o distribuya por cualquier medio. Yo recepciono para ver los partidos, yo vivo en Bogotá, yo soy caleño, pero pues hace 8 años vivo en Bogotá, pero para ver los partidos de la América me toca verlos por Roja Directa porque no tengo DirecTV. Entonces el hecho de yo recepcionar esa señal de televisión hace que incurra en un delito, en principio. Y si miramos, por ejemplo, la primera parte del artículo, habla de conserve. Porque creo que todos estamos de acuerdo en que los derechos de propiedad intelectual son susceptibles de protección, se deben proteger, y es lógico que quien los viole, pues sea sancionado penalmente. O sea, pienso que en eso no se centra la discusión. La discusión se centra realmente es hasta dónde conductas lícitas o conductas comúnmente utilizadas en la sociedad pueden ser consideradas como delictivas. ¿Cuánto nos va a cambiar la vida en el ámbito universitario, en el ámbito de investigación o nuestra vida privada desplegar o cometer cualquiera de estas conductas? Porque si viéramos conservar, si llega el CTI, hace un allanamiento en nuestras casas y encuentra un CD pirata, pues entonces seríamos sujetos activos de ese delito. Pues bien, dentro de todo este panorama, dentro de esta controversia que ha sido álgica y que tiene posiciones en contra, otras a favor, pues miremos realmente de qué se trata el contenido de los derechos de autor, para luego enmarcarnos en esta situación y saber si efectivamente somos sujetos activos de un delito o no. Empecemos por el cuento de Me robaron la idea. Creo que todos lo hemos escuchado alguna vez. El cuento de Me robaron la idea no tiene ningún asidero jurídico, no tiene ningún fundamento. Las ideas no son susceptibles de protección. Así que el cuento de que se me robaron la idea, voy a demandar porque alguien me robó la idea, pues es una falacia jurídica. Las ideas, la ley no las protege. La ley protege realmente el formato donde están contenidas las ideas. Si yo tengo una idea y la plasmo en un libro, la ley lo que realmente va a proteger no es la idea, es el libro como tal. Por tal motivo en Colombia no se protegen los personajes. El Chavo del Ocho no está protegido como personaje como tal. Está protegido es una obra audiovisual llamada Chavo del Ocho, cuyos derechos le pertenecen a Televisa México. Pero el personaje como tal del Chavo no existe. En Colombia jamás se podría hablar de un juicio entre el Chavo y Kiko o Chavo versus la Chilindrina, porque esas ideas no son susceptibles de protección. El que difunda o el que retransmita sin autorización de Televisa los capítulos del Chavo del Ocho está cometiendo un delito. El que saque un libro sobre el Chavo del Ocho con la idea de Roberto Gómez Bolaños y donde plasme pues las situaciones de Don Ramón y la vecindad, pues está cometiendo un delito porque está violando unos derechos de autor. Entonces, lo que quiero dejar claro es que el cuento de me robaron la idea, sáquenselo de la cabeza. Las ideas jamás serán susceptibles de protección. Se protege el formato donde están contenidas, se protege el libro, se protege la película, se protege el software, porque el software en Colombia no se protege por la vía de patentes, sino que se protege por la vía de los derechos de autor. Entonces, es eso lo que realmente protege la ley. Ni siquiera protege al artista, no es que proteja al autor, no, protege como tal el contenido que está plasmado en un formato, bien sea libro, en una canción, en un poema, pero que esté plasmado en cualquier formato, en cualquier medio que sea susceptible de reconocerse por los sentidos. Miremos entonces el contenido de los derechos de autor. Ahora, les decía a Sandra amablemente que al final abriéramos un panel de preguntas y por supuesto, pero si tiene alguna inquietud específica sobre uno de estos temas que estemos hablando, pues son bienvenidas cualquier intervención. Dime. Sí, claro que sí, para allá vamos. Antes de ver las excepciones, miremos qué es lo que protege el derecho, porque pues primero miremos entonces qué se protege, qué se sanciona y cuál es la excepción a esa sanción. Los derechos de autor tienen un doble contenido. Ustedes me imagino que han oído acerca de los derechos morales y de los derechos patrimoniales. Ah, profesor. ¿Una copia de qué, perdón? Una fotocopia. Ah, ya, ajá. De derecho de autor. No sé si con esto va a haber una modificación. También nosotros sería... Ya lo veremos. Gracias. Perdón, quiero pedirles un favor, y es que estamos registrando el audio de la conferencia para luego ponerlo haciendo uso ilegal de los derechos de autor en internet. Entonces, por favor, las preguntas por este micrófono, ¿sí? Ah, bueno, ya saben, ahí dejo la cajita para la colaboración. Bueno, el derecho de autor, les decía, tiene un doble contenido, un derecho moral y un derecho patrimonial. Es decir, existen unos derechos inmersos en todas las obras, que es la relación directa que tiene su creador con la obra. Esos son los denominados derechos morales. El derecho de decir... Yo soy el autor de esta conferencia, soy el autor de esta diapositiva. Felipe Figueroa es el autor de esta conferencia, Felipe Figueroa es el autor de esta diapositiva. O el derecho que tiene Fernando Botero de decir, esta escultura es mía, esta escultura es de Fernando Botero, este libro es de Fernando Vallejo. Bien, hay unos derechos morales que, como les decía, son la característica de la personalidad del autor sobre su obra, esa espiritualidad. Porque para hablar de obra, tenemos que hablar de una creación en la cual esté inmersa la originalidad del autor. No cualquier documento, no cualquier libro es obra. Es cualquier expresión de la identidad, de la personalidad, de la originalidad del autor sobre esa creación. Ahora, eso no importa respecto al mérito. La obra puede ser buena, mala, regular, deficiente. Siempre y cuando esté plasmada la personalidad y la originalidad del autor, va a existir una obra susceptible de protección por la vía de los derechos de autor. Y estos derechos morales son derechos que no se pueden vender, son derechos que no se pueden ceder y que jamás prescriben. La Mona Lisa siempre será de Leonardo da Vinci. Por más que pasen los años, por más que esté expuesta en cualquier museo, la Mona Lisa la hizo Leonardo da Vinci y eso jamás desaparecerá. Y Leonardo jamás pudo haber vendido ese derecho ni haberlo cedido. La integridad de la obra, ese derecho es el que denominamos paternidad. Es el reconocimiento de la obra respecto a su autor, o sea, este autor fue tal persona. A ese derecho de paternidad se le puede omitir el nombre, es decir, yo puedo sacar un libro y expresar que jamás se indique mi nombre como autor. Es un caso extraño, pero se ha dado. Caso Flora Martínez, que se me viene a la cabeza. Flora Martínez, después de que grabó Rosario Tijeras en su momento más alto de estrellato, salió Harold el Trompetero y habían filmado años atrás una película de muy bajo presupuesto en Nueva York. La intentaron entonces difundir en Colombia bajo pues la publicidad que su protagonista era Flora Martínez, aprovechando pues ese momento. Flora, como sabía que esa película era tan de bajo presupuesto y pues fue hecha pues no de la mejor de las maneras a su entender, se opuso a que en la publicidad de esa película se indicara su nombre, porque ella tenía un derecho sobre esa interpretación que realizó en esa película, pero tenía el derecho de paternidad de omitir que su nombre fuera indicado en la publicación o en cualquier divulgación que tuviera la película. Entonces son casos en los cuales el autor puede no renunciar, porque estos derechos no se pueden renunciar, pero sí omitir su nombre bajo la figura del derecho de paternidad. El derecho de integridad de la obra. Este es el caso típico, o mejor, para explicarles a grandes rasgos de qué se trata el derecho de integridad, les pongo un ejemplo sencillo. Un novio le escribe a su novia un poema y se lo entrega en una carta, le regala una carta en la cual está escrita el poema. ¿De quién es el poema? ¿De quién? ¿Quién dice que del novio? ¿Y quién dice que de la novia? Muy bien. Ahí hay dos cosas. La obra, la protección de la obra es independiente del soporte donde esté contenida. El poema, esto es, y esto incluso pues en discusión pues de abogados ya es también un tema complicado, porque siempre partimos de la base de un derecho romano en el cual, bueno no lo voy a aburrir con esos cuentos, pero se supone que el dueño de la cosa es el dueño de todo lo que viene con la cosa por la accesión. El dueño del todo es dueño de parte, ¿verdad? Entonces, los derechos de autor protegen la obra independiente de su contenido material. El pedazo de papel puede ser de la novia porque el novio se lo regaló. Lo que en derecho se llama, ella adquirió el dominio sobre ese pedazo de papel. Porque hubo una tradición, es decir, el novio se la regaló, el pedazo de papel es de la novia. Pero ese poema es del novio. Y el novio tiene el derecho moral, como tal, de hacer exigir su paternidad, es decir, de exigir que ese poema es de él, por más que la carta la tenga la novia, y no pueda llegar a quitársela porque es que la carta le pertenece a la novia, pero tiene que indicar la paternidad y tiene que guardar una integridad sobre esa obra. La novia no puede llegar entonces después y deformarla, mutilarla, o si la universidad contrata a Omar Rayo para que pinte esta pared que es propiedad de la Universidad del Valle y la universidad después decida tumbar este muro porque pues va a tumbar el edificio, no puede tumbar ese muro porque ahí hay una obra, y por más que le haya pagado a Omar Rayo por pintar esa pared, el maestro tiene el derecho sobre esa obra. Señor. Se me generó una pregunta jocosa. O sea, en sí. El sentido, digamos, pues, no sé si eso cabe ahí. En el sentido que yo termino con una novia, la novia puede luego decretar eso anónimos y generar una utilidad con eso. ¿Cómo así? O sea, pues, uno ve eso, lo que tú comentas, poemas, autor anónimo. Sí. O sea, que los dos deseamos terminar, no seguir juntos. Ajá. ¿Ella puede con eso, esa obra mía, llegar a tener? No, se va a la cárcel, porque es que está violando un derecho de autor. ¿Así diga anónimos? No, porque es que la obra no es anónima, la obra fue de Felipe Figueroa que la escribió. Distinto es que yo hubiera, o sea, en el caso pues que yo sea el novio, ¿no? Que hubiera divulgado el poema bajo anonimato y que nunca hubiera expresado mi nombre, que me hubiera reservado yo ese derecho de paternidad, no hubiera hecho uso de él. Pero sí se hizo uso, porque el poema lo escribí yo y le regalé una carta a mi novia donde estaba contenido ese poema. Si ella después sale y vende ese poema diciendo que es un poema anónimo, pues está violando mis derechos patrimoniales. Y en virtud pues de la ley ya era recargada, entonces se le va a larga. Pero eso es en principio habría una violación de derechos de autor. Bien. El derecho de integridad entonces es eso, el autor, a pesar de ya haber perdido, digamos, los derechos económicos sobre su obra, bien sea porque la vendió, porque la cedió, porque entró dentro del dominio público, el autor como tal, dentro de ese derecho moral, puede oponerse a cualquier deformación de esa obra. Andrés Jaramillo, el dueño de Andrés Carne de Res en Bogotá, sacó unas postales donde aparecía la obra de Leonardo da Vinci, la de La Última Cena, y él aparecía atendiendo a Jesús y a los 12 discípulos. O sea, era exactamente la reproducción de La Última Cena de da Vinci, pero se incluía él sirviéndoles pues comidas y bebidas a ellos. El gobierno italiano le obligó a que cesara la publicidad respecto a esa ilustración, porque era una obra que, a pesar de estar dentro del dominio público, es decir, ya no tiene una restricción de derechos patrimoniales, porque pues ya pasaron muchos años desde su creación, pero sí existe un derecho moral, que es la integridad de la obra. Lo que consideró el gobierno italiano es que Andrés Jaramillo estaba vulnerando esa integridad de la obra de Leonardo da Vinci, que fue un ciudadano italiano, y por eso salió en defensa de los intereses de Italia como Estado. Bien, el derecho de arrepentimiento es el derecho que tiene cualquier autor. Por ejemplo, Fernando Vallejo puede llegar y retirar del mercado cualquiera de sus obras, indemnizando, claro está, a las personas que hubieran celebrado contratos de edición con él, pero se arrepintió de esa divulgación de la obra, la puede sacar del mercado previa indemnización hacia las editoriales o, como les digo, las personas con el que él hubiera suscrito alguna clase de acuerdo contractual. Bien, la otra parte del contenido de los derechos de autor son los derechos patrimoniales, que es los derechos que se ocupa especialmente la denominada ley Lleras. Que, a propósito, también ahí es un derecho de paternidad mal endilgado, porque pues Germán Vargas Lleras no se sentó a redactar esa ley, primero porque no tiene tiempo y segundo pues porque no sabe derechos de autor. Entonces, él no fue realmente el autor de esa obra, firmó la ley como ministro del Interior y de Justicia, que fue una iniciativa del ministerio, sí, pero él no se sentó, no la escribió. Por eso, dentro del punto de vista de derechos de autor, pues le están endilgando un derecho de paternidad que es totalmente mal atribuido. Pero bien, los derechos patrimoniales, que son los que se concentran en esta denominada ley Lleras 2.0, son los derechos económicos. Les decía que los derechos morales no se pueden vender, no se pueden regalar, no se pueden ceder, no prescriben, mientras que estos derechos, los derechos patrimoniales, al contener ese matiz económico, son susceptibles de enajenación, de comercialización, que es lo que ocurrió con los compositores. Parte de todo este escándalo de Saico, y pues en ningún momento pues voy a defender a Saico, pero hay muchos compositores que dicen: yo nunca recibo un peso de mis composiciones. Pero resulta que en muchas ocasiones ellos han vendido esos derechos. Rafael Escalona vendió por 7 millones de pesos hace muchos años los derechos patrimoniales sobre sus canciones. Entonces, claro, los vendió y no tiene por qué entrarle un solo peso de regalía sobre sus canciones. ¿Por qué? Porque los autores pueden negociar estos derechos patrimoniales. Entre los derechos patrimoniales se encuentra la reproducción, la transformación, la comunicación pública, la distribución, la traducción de una obra. Si yo escribo un libro, la traducción se considera una adaptación y tengo que autorizar esa traducción. Vallejo, por ejemplo, dijo que él no iba a permitir que sus libros fueran, o mejor, el libro que escribió sobre la biografía de Rufino José Cuervo fuera objeto de traducción, porque él no estaba de acuerdo. Por lo tanto, jamás se podrá traducir ese libro. Él podrá vender los derechos sobre el libro, celebrar un contrato de edición, pero si él establece que no va a establecer ninguna autorización para traducir un libro, así se va a mantener. En conclusión, estos derechos patrimoniales le permiten al autor autorizar o prohibir cualquier uso sobre su obra. Estos tienen una duración en el tiempo. Son la vida del autor y 80 años más. Si la obra le pertenece a una persona jurídica, estamos hablando de 30 años contados después de la primera publicación. Esos 30 años que establecía la ley 23 del 82 fueron superados por la decisión andina 351 del 93, estoy hablando pues de la legislación vigente en Colombia en materia de derechos de autor, pero lo que se aprobó hace 2 semanas por parte del Congreso de la República es que ya no van a ser 30, sino 70 años. Esa fue otra de las modificaciones que trajo la ley. Y esto es importante por una razón, porque después de la primera divulgación de la obra, cuando pasen 70 años, la obra entra al dominio público. Y lo que denominamos dominio público es que cualquier persona puede hacer cualquier uso comercial o hacer ejecutar cualquiera de estos actos sin necesidad de pagar regalías o sin necesidad de pedir la autorización al titular de la obra. Si ustedes cogen en su casa Don Quijote de la Mancha, la transcriben, lo editan y lo sacan a vender, no están cometiendo ningún delito. Es algo totalmente legal porque es que Don Quijote se encuentra dentro del dominio público. Pero con la aprobación de este proyecto de ley, al pasar de 30 o 50 a 70 años, pues se va a hacer más amplio el espectro de protección, sobre todo para las películas. Las películas que se hayan publicado hace más de 70 años, qué sé yo, El Mago de Oz, se pueden comercializar porque están dentro del dominio público. Entonces, lo que se buscó fue ampliar el término de protección de estos derechos patrimoniales de autor. Señor. Quisiera preguntar, de esos tiempos que estás dando y que todo el mundo está tomando así atenta nota, ¿dónde es vigente esa temporalidad? ¿Si es solo en Colombia, Latinoamérica, o tiene que ver todavía con el Acuerdo de Cartagena, o tiene que ver… Ok, esa pregunta es muy interesante. ¿Por qué? Porque Colombia pertenece a la comunidad andina, denominado Acuerdo de Cartagena. El Acuerdo de Cartagena es un tratado internacional, pertenecen pues todos los países del área andina, excepto Venezuela, que en el 2006 renunció. Dentro del cuerpo pues de este Acuerdo de Cartagena se han tratado varios temas, incluyendo el de propiedad intelectual y el de propiedad industrial. Propiedad industrial es todo lo relacionado con la protección de las nuevas creaciones, es decir, los inventos y los signos distintivos, es decir, las marcas. Las marcas se protegen por la regulación de propiedad industrial, igual que las patentes de invención. Esa es una gran vertiente de los derechos de propiedad intelectual. La otra gran vertiente son los derechos de autor. En Colombia se encuentra vigente la decisión andina 351 de 1993, del Acuerdo de Cartagena. Tenemos la ley 23 del 82, que es la ley nacional de derechos de autor, y la decisión andina 351 de 1993, que es el Acuerdo de Cartagena. La norma andina tiene prevalencia jurídica sobre la norma interna. En todo lo que sea contradictorio la norma interna con la norma andina, entonces prevalecerá la norma andina. En todo caso, se había establecido 30 años en la ley 23 del 82. No estoy seguro si la 351 eleva el ámbito de protección a 50, pero en todo caso, esta nueva legislación lo que hace es que la sube a 70 años. Y la interpretación de los derechos de autor es que siempre la norma más favorable al autor va a prevalecer. Si sale otra que dicen son 150 años, pues entonces se aplicarán los 150 años. En todo caso, Colombia hace parte de tratados internacionales sobre derechos de autor. Está la Convención de Berna, está el Tratado OMPI de Derechos de Autor y el Tratado OMPI de Intérpretes y Ejecutores de Fonogramas. Todos estos tratados que hacen parte de la normativa aplicable en Colombia, entonces regulan el tema. Por el momento en Colombia se aplicarán, a partir de la promulgación y de la expedición de la ley que se aprobó hace 15 días, los 70 años. Esos 70 años son para personas jurídicas, o sea, es decir, cuando el productor cinematográfico, en el caso de una película, es una persona jurídica, bien sea la Universidad del Valle o Paramount Pictures, van a tener un límite de protección de 70 años. Cuando es una persona natural, el límite de protección son la vida y 80 años más después de su muerte. ¿Bien? Ok. Hay ocasiones en el ámbito universitario donde la titularidad sobre los derechos de autor se ejerce de manera conjunta, es decir, hay una coautoría, porque hay investigaciones o proyectos de obras audiovisuales en las cuales participan varias personas con calidad de autores. En ese caso, hablamos de coautoría y tenemos el caso de las denominadas obras en colaboración. Las obras en colaboración son las obras en las cuales existe una participación de varias personas en las cuales su aporte es identificable. Entonces, Juliana aportó determinado contenido, Catalina otro, Felipe otro, es una obra en colaboración. Mientras que hay unas obras denominadas obras colectivas, que es una obra dirigida por una persona o por varias personas en las cuales participan también pluralidad de personas, pero no se puede separar su aporte. O sea, hay un aporte de muchísimas personas y se hace imposible su separación. Estamos hablando de una obra colectiva siempre y cuando esté bajo la dirección de una persona natural o jurídica. Estas son cuestiones de coautoría. En el ámbito universitario es importantísimo el tema de las tesis, porque las tesis de los estudiantes, por norma general, le pertenecen a los estudiantes. Así está establecido en el Estatuto de Propiedad Intelectual de la Universidad del Valle, que es el Acuerdo 023 de 2003, y el acuerdo se encuentra en concordancia con las directrices de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y con la normatividad vigente. Y es que el estudiante que paga para que se le eduque, que realiza un trabajo de grado para optar a su título, es el titular en principio de esa obra, es decir, del trabajo que presenta como tesis, del cual obviamente es autor, va a tener la exclusividad de los derechos patrimoniales. Esto hay que mirarlo caso por caso, porque en ocasiones el director de la tesis hace parte de la obra, es decir, tiene la calidad de autor. Hay una obra en colaboración entre el director y el estudiante. En otras ocasiones el director solamente se limita a darle estrategias al estudiante, aconsejarlo, más o menos estructurar cómo debe ser pues, su camino de investigación, y en estos eventos hablamos que esa tesis le pertenecerá al estudiante. Entonces, les reitero, por norma general, la tesis le pertenecerá siempre al estudiante, a no ser que esa tesis haga parte de una obra, bien sea en colaboración o una obra colectiva en la cual existan otras personas que hagan parte y tengan una cotitularidad sobre su obra. Para el caso de los profesores es diferente, porque una cosa es el estudiante que paga para que lo eduquen y otra cosa es al profesor que se le paga para que innove. Y esto no solamente para los casos de las universidades, en cualquier empresa pública o privada, se establece que las obras producidas por los empleados pertenecerán al empleador, siempre y cuando estas obras hayan sido producidas dentro del objeto de su contrato, ¿no? O sea, estén dentro del vínculo laboral que tiene el empleado con el empleador. Si un profesor de la Universidad del Valle escribe una novela en sus ratos libres, pues obviamente va a tener la titularidad de los derechos morales y patrimoniales sobre esa novela. Si es una obra producida bajo la relación laboral, bien sea con la universidad o con una empresa, esa obra le pertenecerá a la empresa. ¿Queda claro eso? Ok. Sí, señor. Bueno, en mi caso, en ese momento se estoy haciendo mi tesis, pero se está haciendo en conjunto con la Universidad de ICESI y la Universidad del Valle. Ajá. Mi compañero es de aquí, de la Unimalle, sino que está haciendo colaboración entre dos profesores. ¿Y tú eres de ICESI? No, Unimalle también. Ajá. O sea, los dos autores, por decirlo así, son de Unimalle, pero está en colaboración entre una entidad de la ICESI y aquí de la universidad. En ese caso, ¿cómo? Pero esa colaboración, ¿a qué te refieres? La ICESI brinda los datos. Pero simplemente les está dando el acceso a una base de datos. Eso, acceso a unos datos. ¿Quién recopila la información son ustedes? Analizamos esos datos. Analizan los datos. Y en un documento después plasman su análisis. Ajá, yo considero que la obra es de ustedes. Ahí el ICESI no tiene una participación, porque es que, ojo, cuando estamos hablando de coautoría es un aporte intelectual de cada una de esas personas o entidades. Bueno, una entidad pues no va a poder hacer un aporte intelectual, pero digamos, si el ICESI te contrata para hacer el análisis de esos datos que ellos tienen, la obra le va a pertenecer al ICESI, porque estamos hablando de esta clase de obras, que son las obras por encargo. El ICESI te contrata para que realices el análisis de su base de datos de determinado tema. tú haces el análisis de la base de datos, vas a tener los derechos morales sobre esa obra que se produjo como consecuencia de ese análisis, pero el ICESI es el dueño y es el titular de los derechos patrimoniales sobre ese trabajo, porque para eso te contrató. En tu caso simplemente es, te están poniendo a disposición una base de datos para que tú hagas una investigación. Ahí considero yo que la titularidad les corresponde como obra en colaboración a tu compañero y a ti. Okay, muchas gracias. Okay. Espérate, me apodero el micrófono. Una sí. Definición de tiempo libre que diste ahí, ¿qué es tiempo libre en una carga docente? Ah, ok, es el tiempo que, o sea, los profesores tienen una carga docente y una carga de investigación. Todo lo que esté por fuera de esa carga docente es lo que yo determiné como tiempo libre. O sea, el profesor que en los fines de semana escribe un libro de poemas y es un profesor de ingeniería electrónica, pues no tiene ninguna relación ese libro de poemas con su carga laboral con la universidad. O sea, son todas las obras que produzca esa persona por fuera de su vinculación laboral con la universidad o con cualquier empresa. Bueno, gracias. Se pasa una propuesta, ¿cierto?, de investigación. Sí. Es aprobada. Sí. Digamos que esa propuesta estuvo a cargo de un solo sujeto y alguien le dijo, no, ¿sabes qué?, cambiemos un poco este título, refinemos un poco este objetivo. Ese alguien que hizo esa asesoría que influyó en el cambio del título y de pronto también en refinar uno que otro objetivo, ¿puede pedirse la coautoría de la propuesta? Yo considero que no. No porque para ser considerado… Bueno, primero partamos del principio que el derecho de autor protege obras. Obras artísticas, científicas, literarias. Dentro de las artísticas están las cinematográficas, audiovisuales, musicales. Pero partamos del principio de que sea una obra. Y para que sea una obra… debe estar plasmada la originalidad del autor en ella. En una obra científica, pues es difícil hablar de originalidad o de espiritualidad de los autores, pero en todo caso sí debe corresponder a un aporte intelectual de la persona importante sobre el desarrollo de la obra. En el caso que tú planteas, la persona que dice no, pero a mí me parece que el título te iría mejor de esta forma o cambia este objetivo, considero yo que es una mera tutoría que no correspondería a la calidad de autor, porque en ese trabajo no está plasmada su originalidad, ni está plasmado su desarrollo intelectual, ni su componente investigativo. Entonces me parece muy difícil que en esa relación se pueda considerar como autor a la persona que realiza el aporte que tú estás mencionando. Diferente es el estudiante que si vincula a un proyecto de investigación, bien sea que esté en desarrollo o existente, y como consecuencia de ese proyecto de investigación adelanta una línea de su trabajo y desarrolla su trabajo debajo del marco pues de ese proyecto de investigación donde participan profesores, otros estudiantes. Ahí la situación es diferente, porque pensaría yo que esa obra, si tiene la participación de todos esos componentes, pues entonces va a existir una coautoría y por ende una cotitularidad. Pero en el caso clásico del estudiante que recopila la información y que simplemente tiene un director de tesis que le guía y le asesora en la forma de cómo hacer su trabajo, le va a pertenecer solamente a él. Bien, ¿alguna otra inquietud? Ah, ya. Ya te llevan el… Yo vengo de la Universidad Javeriana, trabajamos en la biblioteca. Ah, bienvenida. Gracias. Nos solicitaron un capítulo de un trabajo de grado. ¿Les qué, perdón? Nos solicitaron un capítulo de un trabajo de grado. Ajá. ¿Eso se puede dar? ¿Lo solicitaron para qué? Una persona solicita pues para según una investigación o algo. Ajá. Para que le diéramos ese capítulo. O sea, pero que tuviera acceso a ese capítulo. Sí. Ok, ya veremos que existen unos criterios de excepción y limitación a los derechos de autor. Por regla general, el dueño de esa tesis, el titular de los derechos patrimoniales de esa tesis, sería el único facultado para autorizar o prohibir cualquier uso de su trabajo. O sea, bajo ese esquema, el único autorizado para prohibir cualquier uso de su trabajo es el titular de la tesis. Pero hay unos criterios de excepción y limitación, en los cuales una persona puede hacer uso de una obra sin necesidad de ese consentimiento y sin necesidad de pagarle o de hacer alguna clase de negociación con el titular de la obra. Entre esos criterios de excepción y limitación están los fines educativos y de investigación. Si la persona que está solicitando ese capítulo lo está haciendo bien sea para elaborar su trabajo de tesis o simplemente para estudiarlo, analizarlo, hacer un ensayo sobre ese capítulo, está en toda libertad de hacerlo y tiene todo el derecho de pedirlo y acceder a él. Porque el gran debate que se da y se seguirá dando en el siglo XXI es el tema de acceso a contenidos, lo que se conoce como recurso abierto y como limitación a ese acceso. O sea, el copyright y el copyleft o el recurso abierto como tal. Esa es la gran discusión. La ley Lleras, el original proyecto de ley Lleras que fracasó el año pasado en su trámite legislativo, lo que establecía eran actos en Internet que impedían el acceso porque, digámoslo así, existiera un uso fraudulento de la obra, es decir, un uso no consentido por parte de su titular. Entonces, allí lo que se exigía era que todos esos contenidos fueran suprimidos de la red y que el proveedor de servicios de Internet informara quién estaba subiendo contenido no indicado en la red. Entonces, ese es el tema de discusión. Bueno, por un lado tengo que proteger la propiedad intelectual porque pues obviamente la tengo que proteger. Pero por el otro lado hay un derecho de garantía, hay un derecho de acceso a la educación, hay un derecho de acceso a la información. Y uno de los pilares fundamentales en la creación de Internet fue eso, que todo el mundo tuviera acceso a esa educación. Y esa es la gran discusión sociológica que se da en torno al tema de leyes como esta, de leyes como la SOPA, o como las Lleras, o como lo que se aprobó hace 15 días. ¿Hasta dónde yo tengo derecho a acceder a información? ¿O hasta dónde esa restricción legal me está violando a mí un derecho a informarme? Es esa la discusión. Pero en tu caso sí, o sea, es perfectamente viable. Otra preguntita. Ay, qué pena. Ajá. Es que allí también en la biblioteca, cuando están pues las personas que salen, los egresados, de pronto se van para otro país, nos solicitan una copia del trabajo de grado. Sí. ¿Sí? Y ahí tiene pues otros compañeros, dos, tres compañeros más. Ajá. ¿Se le debe pedir autorización a los otros autores para mandar una copia a otra autora de la...? En principio no, en principio él como autor tiene derecho a solicitar las copias y ustedes se las deben enviar. Lo que sí es que si él va, bueno, ustedes tienen que cumplir con ese requisito, así él es el autor, tenemos que enviarle copia. Y él participó en la investigación, o sea, allí no hay ninguna discusión. Pero si él empieza a comercializar esa obra, a reproducirla, a hacer algún uso de derecho patrimonial sobre esa obra, sí debe tener el consentimiento de los demás integrantes de la investigación. Pero eso ya es una situación pues externa a lo que tú estás planteando. Él como titular, claro, como autor, tiene todo el derecho pues a disponer de esa obra. Y si de pronto nosotros cuando nos solicitan en ese caso... Nosotros siempre pedimos que nos contactamos con otras personas. Uh-huh. Y le pedimos pues autorización, como para de pronto se puede ir como a lavarse las manos de que pueda pasar eso, lo que usted dice. Si de pronto sucede eso y si no se ha autorizado la otra, ¿tendremos nosotros alguna culpa de algo? Pues es que le están en todo caso violando un derecho al titular de esa obra, porque él la depositó en la biblioteca. Él tiene unos derechos morales y patrimoniales sobre esa obra. Como autor, él necesita, o sea, él puede pedir una copia. A mí me parece que es un acto totalmente válido. Que ustedes le pidan autorización a los otros coautores y ellos se opongan a que envíen la copia, no veo claro el derecho que ellos tengan para oponerse a eso. Ellos tienen derecho a oponerse si el que está en el exterior empieza a difundirla o a explotarla comercialmente sin la autorización de los otros. Pero si él la necesita, bien sea para seguir su investigación o porque la quiere tener en su biblioteca privada, tiene todo el derecho. Muchas gracias. O con gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta es sobre dos diseños de juegos de tablero. El primer juego. ¿Diseños de juegos de? Tablero, unos juegos. Okay. El primer diseño, por ejemplo, es como un dominó, pero que en lugar de ponerle punticos, el autor dijo, voy a colocarle figuras musicales, un ejemplo. Ajá. Que en lugar de un punto sea una figura musical y así las diferentes figuras. Se hizo, digamos, un tutorial sobre cómo se puede jugar y las diferentes formas de jugarlo. La persona lo registra ante el ministerio, pues, sí, correspondiente. Bueno, en cuanto a ese, la pregunta es, ¿está protegido qué de allí? La parte escrita sobre cómo jugarlo, si una persona, ¿qué tan protegido está? Digamos, otra persona puede hacer un diseño igual con esas figuras y comercializarlo, o no puede comercializarlo si la persona ya lo empezó a comercializar. El otro juego se llama, digamos, una lotería. Ajá. Una lotería tradicional, pero musical, donde va acompañado de un CD, son fichas, sí, de instrumentos musicales, pero en ese CD hay audios cortos de 20 segundos de esas fichas que se van tapando, pero esos audios son de música que se consigue en internet, o música clásica, fragmentos de esos instrumentos. ¿Eso está protegido o eso es una violación si la persona decide comercializar, por ejemplo, ese juego también? Y aunque también se hizo un tutorial sobre cómo se juega y está registrado y se lo aceptaron, pero como diseños, ¿no? Como dibujos, creo que fue. Ahí hay dos cosas. Primero, lo de la cuestión del registro. La protección de derechos de autor es independiente del registro. O sea, si ustedes registran o no ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, pues el registro sirve como prueba. El ministerio no les está reconociendo que ustedes sean los autores o que ustedes tengan derecho sobre lo que están diciendo que tienen derecho. El ministerio no les está reconociendo nada, simplemente les está diciendo, ah sí, aquí usted vino y nos dijo que usted creó un software o que creó un juego o que creó un libro o que escribió un libro o compuso una canción. Eso es lo que está certificando el ministerio. En un eventual juicio te sirve eso como prueba, decir, mire, pero es que yo fui el creador y tan es así que fui lo registré en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Pero realmente no es que eso te conceda una protección. Diferente de las patentes de invención. Les decía que los derechos de propiedad intelectual se dividen en dos grandes vertientes, derechos de autor y nuevas creaciones. Las nuevas creaciones son los inventos que tienen aplicación industrial. Esos se protegen mediante la figura de la patente de invención. Las nuevas creaciones, a su vez, hacen parte del género denominado propiedad industrial. Propiedad industrial está compuesto de nuevas creaciones y signos distintivos, las marcas, los lemas, las enseñas comerciales, las denominaciones de origen. Cada país tiene dentro de su soberanía la regulación respecto a la protección de derechos de autor. En Estados Unidos probablemente hubieras podido obtener una patente de invención sobre ese juego. Aquí en Colombia los juegos no son susceptibles de patente. Se protegen por la vía de derechos de autor. Entonces, en el caso tuyo, no me queda muy claro la comparación del dominó, pero en todo caso, si sacaste un producto al mercado, un juego, donde tiene un manual para el juego, y hay una persona que saca un juego muy similar, pero la modificación creo que fue en unas notas musicales, por lo que te entendí, ¿verdad? O sea, habría que entrar a mirar si realmente se incurrió bien, sea en una infracción de derechos de autor o en una infracción marcaria, si tienes registrada la marca y esta otra persona viene a hacer un uso fraudulento de ella, o si por el contrario no hay infracción y son dos creaciones totalmente disímiles. Habría que entrar a establecer eso. Me queda muy difícil en este momento decirte si hubo una infracción o no una infracción con la información que tú me des. Pero en todo caso, la obra, para que sea protegida, necesita que la originalidad del autor esté expresada en ella, que realmente constituya una obra. Y cualquier divulgación, reproducción de esa obra no consentida es susceptible de demanda por violación de derechos de autor. Hay una acción civil y hay una acción penal que podrías iniciar en caso que efectivamente eso haya sido una infracción. Por allí tenían otra pregunta. En el caso de una tesis de tipo audiovisual, por ejemplo, ajá, cuando la universidad le da al estudiante tanto recursos económicos como técnicos, por ejemplo, los equipos de grabación o eso, y también recursos humanos, okay, como asesoría para ese producto audiovisual, sí, ¿el derecho está compartido o simplemente son del estudiante, que es el director del producto? La respuesta que más nos gusta a los abogados, depende. Pero espérate, ya lo vemos más a fondo, todo el tema de las obras audiovisuales y o cinematográficas. Ya lo veremos cómo es la protección, quién tiene la calidad de productor audiovisual o productor cinematográfico, qué derechos tienen y en una obra audiovisual quiénes son considerados autores de la obra. Pero eso ya lo veremos. Y tú tenías una pregunta, ¿verdad? No, pues era como de la misma línea, yo soy docente de... Ajá. Perfecto. Entonces, avancemos a ese punto. Pero antes de llegar a ese punto, hay unos criterios de limitaciones y excepciones que es los que les he venido hablando. Si ustedes leen el artículo de, que se aprobó hace 15 días, el denominado Ley Lleras 2.0, dice que incurrirá en prisión de 4 a 8 años quien haga, bueno, cualquier cantidad de cosas, salvo las excepciones legales. Siempre para entrar a establecer si una conducta se adecua al tipo penal, es decir, se adecua al delito que sanciona determinada conducta, hay que realizar lo que los penalistas llaman un proceso de adecuación típica, es decir, si lo que usted cometió realmente constituye un delito. Y ahí hay una gran cantidad de verbos, incluso conserve, distribuya, venda, exporte, importe. Bueno, lo vimos y casi no lo terminamos de leer. Pero hay unas limitaciones y excepciones en la ley de derecho de autor que toda conducta que ustedes realicen dentro de este criterio de excepción o de limitación se encuentran amparadas. La preocupación es, si yo en mi blog subo una canción, tengo un blog en internet y subo una canción, ¿me voy a la cárcel por eso? Yo pensaría que no. Si yo le mando a mi novia un video por el correo electrónico de una canción de Paul McCartney, ¿voy a la cárcel? Diría yo que no. ¿Por qué? Porque esas conductas y todas las conductas establecidas en el ámbito universitario están protegidas por unos criterios de excepción y limitación que están establecidos tanto en la Ley 23 del 82 como en la Decisión Andina 351 de 1993. Y creo que este ha sido el grave error de ambas partes, tanto del gobierno como de los opositores de esa ley. Porque los opositores de esa ley salen y dicen, uy, pero terrible, nos vamos a ir todos a la cárcel. Bueno, sí, pero un momento. Hay unos criterios de excepción y limitación. Usted los debe conocer. ¿Cuál es el problema? Que esto la gente no lo conoce. Toda esta movida mediática se ha dado por una ley que posiblemente atropella algunos derechos. Pero el gobierno le faltó sabiduría desde mi óptica para darle validez, validez no porque validez la tiene, pero sí para darle publicidad y para llegar a mucha gente diciéndole, mire, los usos que usted haga de una obra protegida por el derecho de autor, que se encuentre dentro de fines de enseñanza, dentro de fines de investigación, son lícitos, son permitidos. ¿Por qué? Porque la reproducción para fines de enseñanza está consagrada en la ley como un criterio de excepción y limitación. O sea que ustedes acceden a una página de internet, a un blog, a lo que a ustedes se les ocurra, con un ánimo de educación, de enseñanza, de investigación, de acceso al conocimiento, están amparados por ese criterio de excepción y limitación. Por eso nadie puede ir a la cárcel. Pero le ha faltado sabiduría al gobierno y también a los opositores, porque es que la ley tiene muchos vacíos. Y la pelea se está concentrando en discusiones que ya están definidas por la ley y que ya están superadas por la ley. Entonces, si yo subo al blog, entonces si le envío a mi novio, entonces me van a violar la privacidad de mi correo electrónico, entonces en la universidad me va a pasar. No, eso ya está superado. Hay cosas más preocupantes en la ley. Y hay peores goles también que nos hicieron con lo del TLC, que esto. Ahí nos aprobaron el Tratado UPOV sobre variedades vegetales, situación complicada. Tratado de Budapest sobre depósito internacional de microorganismos, también complejo. Pero la discusión se ha dado en torno a este tema, ha generado grandes pasiones, grandes confrontaciones, pero realmente el sustento jurídico de la discusión en muchos sentidos ya está superado. Pero hay vacíos jurídicos en esa ley que de pronto los opositores no se han tomado, no han hecho la tarea de analizar a fondo este contenido y de analizar los criterios de excepción y de limitación. Ibas a hacer una pregunta, ¿verdad? En ese contexto, ¿Facebook es un blog? ¿Se considera un blog? Miren, ¿qué ocurre? Estamos hablando solamente de Ley Lleras, porque ahorita veremos que la Ley SOPA, que se intentó tramitar en Estados Unidos, hubiera afectado bastante una página como Facebook o como Twitter, por ejemplo. Pero siempre tengan en cuenta, cuando estén frente a un uso de una obra protegida por el derecho de autor, la denominada regla de los tres pasos o los usos honrados. Los usos honrados es que cualquier persona puede utilizar una obra sin el consentimiento de su titular, siempre y cuando, primero, no le cause un perjuicio al titular. Segundo, no le cause un perjuicio a la normal explotación de la obra. Y tercero, esté expresamente consagrada en la ley. Páginas como YouTube son legales. Y YouTube tiene un mundo de videos, de canciones, de películas, pero se considera que YouTube cumple con estos usos honrados. No obstante, hay muchos videos que han obligado a bajar debido a términos de propiedad intelectual. Pero YouTube lo que hace es comunicar videos, divulgar videos, sí, que están protegidos por el derecho de autor, pero YouTube no se lucra de esa reproducción. O sea, YouTube no vende canciones. Uno de los inconvenientes que les decía, grandísimos de esa ley, es que los usos honrados establecen que ese uso de la obra, ese uso honrado, como les decía, no afecte los legítimos intereses del autor, no afecte la normal explotación de la obra, esté previamente establecido en la ley y no tenga ánimo de lucro. Entonces, el problema en esa ley que vimos, que fue aprobada hace dos semanas, es que esa, dentro de las definiciones de la ley, se tiene a lucro, ya lo veremos, como ganancia o provecho que se saca de algo. Deja súper amplio el concepto de lucro. Ganancia o provecho que se saca de algo. Y no necesariamente yo puedo sacar provecho o ganancia económica. Puede ser una ganancia sentimental o qué sé yo. Pero estaría incluida dentro de esa definición de lucro. Ganancia o provecho que se saca de algo. Allí yo creo que hay un inconveniente con ese término. Ok, y ya pasando a las inquietudes que ustedes me habían comentado respecto a obras audiovisuales y cinematográficas, esa misma ley establece una nueva definición de productor, y tiene a productor como la persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad en la producción de la obra, por ejemplo, de la obra audiovisual o del programa de ordenador. El programa ordenador es el software. Entonces, así considera este proyecto de ley la figura del productor. Pero entonces vamos al caso concreto. Una obra audiovisual o una obra... Miremos bien la obra cinematográfica. Se establece que la ley 23 del 82 establece como autores de la obra cinematográfica al director, al autor del guión o del libreto, al autor de la música y el dibujante o dibujantes, en caso pues que fuera una obra animada. Estas personas tienen la calidad de autores, por lo tanto tienen unos derechos morales sobre esa obra, y por lo tanto son los créditos que aparecen al final de la... créditos que... ahí ya, así. Los créditos que aparecen pues al final de cualquiera de estas obras, pues hacen alusión a todas las personas que participaron en ellas. ¿Cuándo hablamos que hay un contrato de fijación cinematográfica? Cuando se cumplen estas reglas. Cuando hay una autorización por parte de los autores, de estas personas que, como les comenté ahorita, tienen la calidad de autores, o sea, tienen que concurrir todas, debe haber una remuneración del productor a los demás coautores de la obra. El plazo de la terminación de la obra tiene que estar fijo en ese contrato, o sea, se debe establecer cuánto tiempo se estima va a durar la obra, y se debe dejar en claro la responsabilidad del productor frente a los demás integrantes o a las demás personas que tienen la calidad de autor. Entonces, en tu pregunta, ¿el productor cinematográfico o el productor de una obra audiovisual es quien tiene a cargo la responsabilidad de los contratos? O sea, él debe hacerse cargo de contratar actores, contratar el sonido, tener la autorización por parte del director o del guionista o del libretista para fijar esa obra y para reproducirla. Entonces, es la persona sobre la cual cae toda la responsabilidad. En este caso, la Universidad del Valle es responsable porque contrata actores, contrata a las personas encargadas de la edición, pero tú también tienes una calidad de productor audiovisual, porque también tienes una responsabilidad de contratación, de arreglar con el director, de arreglar con el libretista, y hay muchas cosas de la producción de la obra que están a tu cargo. La universidad, sí, te presta un apoyo, te presta su planta de profesores, sus recursos técnicos y su financiación. En ese caso yo consideraría que existe no podríamos hablar de una coautoría, sino de una cotitularidad respecto a los derechos de productor. Porque en esta clase de obras, los derechos patrimoniales, esos derechos en los cuales tú puedes disponer y explotar económicamente en el mercado tu obra, están en cabeza no del director, no de los actores, no del libretista, sino del productor. En el caso que tú me planteas a grandes rasgos, considero yo que existe una producción que le corresponde en cotitularidad a la Universidad del Valle y a ti como estudiante que has hecho la producción de esa obra. Ah, ok. Eso es una cuestión negocial. O sea, se supone que tu participación corresponde al aporte que hayas hecho a la obra. Pero en principio se parte que si no hay pacto en contrario, la cotitularidad corresponderá de maneras iguales. Entonces, si son dos los coproductores, pues cada uno tendrá el 50% de titularidad sobre los derechos patrimoniales. Pero eso se puede negociar, eso no tiene ningún inconveniente. Lo que pasa es que, bueno, la obra teatral tiene una protección especial, pero es una protección diferente de la obra audiovisual. En la obra teatral, también es sujeto de negociación, pero los derechos patrimoniales, por regla general, le corresponden al director de la obra teatral. El director es el que contrata la música, los actores, y bueno, responde por la puesta en escena de la obra. Entonces, hay una obra acá, la universidad si presta el espacio, pues no tiene la calidad de titular de esa obra teatral. O sea, sí, la universidad te apoya con el espacio, no sé, ¿qué más me dijiste en tu ejemplo? En un primer momento es un montaje, parte del proceso. Ah, ok, entonces... Claro. Ahí hay una violación. ¿Por qué? Porque en ese contexto que tú me dices, si la obra nace aquí, al interior de la, no sé si es de la Escuela de Arte Dramático, pero esa obra le pertenece a la Universidad del Valle. Pero la obra está escrita por los estudiantes o están montando Hamlet. No. Una obra original. Okay. Hay un director y los estudiantes participan del proceso. Bueno, entonces... Hay que analizar el caso concreto. ¿De quién es el guión? Bueno, una obra original, no sé, algún caso que ustedes conozcan, los estudiantes están acá. Uh-huh. Yo conozco el caso, por ejemplo, de una estudiante que se graduó con una obra original, ella creó su obra de teatro. Esa obra le pertenece a la estudiante. Porque la estudiante la creó, la escribió. Ella está en Francia, entonces ahora la puede montar allá y no hay ningún problema. Ojo. La obra, ahí hay dos cosas. Ese guión es una obra de ella, pero se protege como obra literaria. Lo que ella escribió, ella puede editarlo y venderlo como libro, que esa obra le pertenece. Pero ella autorizó esa puesta en escena de lo que ella escribió a la Escuela de Comunicación Social. Y la Escuela de Comunicación Social, es decir, la Universidad del Valle, utilizó toda su infraestructura, toda esa herramienta para realizar la puesta en escena. Allí esa puesta en escena tiene unos derechos patrimoniales de autor. Eso se considera una obra derivada. ¿Por qué? Porque derivó de una obra literaria, por así, digámosle al libreto, una obra literaria. Y realmente el libreto se protege como obra literaria. Pero esa puesta en escena, esa obra teatral, tiene unos derechos de interpretación y de ejecución que le corresponden a la Universidad del Valle. ¿Sería violación a los derechos patrimoniales de autor de la Universidad del Valle si una compañía de teatro o si un grupo de personas hacen el montaje en escena de lo que ya la Universidad del Valle, de esa misma puesta en escena? O sea, pueden tener la autorización de la niña que escribió el libreto y dentro de su contexto y su visualización hacer una obra teatral de acuerdo a la visión que ellos tengan. Eso es lícito. Pero lo que no pueden es reproducir o divulgar la puesta en escena que se gestó al interior de la Universidad del Valle. Esa es la protección. No meterse tanto con el guión, porque el guión le pertenece al estudiante. Pero sí una puesta en escena que tiene unos derechos definidos y unos derechos de exclusividad que le pertenecen a la Universidad del Valle. O sea, yo aquí no puedo venir a hacer el monólogo de Andrés López, por ejemplo, de La Pelota de Letras, porque él tiene esa titularidad sobre los, o sea, la titularidad de los derechos de esta puesta en escena le pertenece a Andrés López. Yo sí puedo aquí venir a interpretar mi visión sobre las brechas generacionales del país, lo puedo hacer, pero no puedo es reproducir La Pelota de Letras de Andrés López, por darte un ejemplo. Entonces, la protección allí, les insisto, si la universidad tiene unos derechos de exclusiva sobre esa puesta en escena, claro que sí. Si se reproduce ese montaje que hizo la Universidad del Valle, sin autorización de la universidad, hay una violación a los derechos de autor. ¿Cuando esa obra es una monografía? Perdón, siempre y cuando no esté dentro de los criterios de excepción y limitación. Si ustedes en la Universidad Javeriana hacen ese montaje dentro del entorno universitario, es lícito. Lo que no pueden es ir al Teatro Municipal Enrique Buenaventura a hacer esa apuesta y cobrar por la entrada. Eso sí sería una violación a los derechos de la Universidad del Valle. Cuando esa obra es una monografía, ¿los derechos patrimoniales son de la universidad? Bueno, es que depende, porque lo que te insisto, ahí hay dos obras. Una obra es la obra literaria, bien sea que la estudiante escriba una novela, una monografía, una biografía, lo que se te ocurra. Eso es parte de una obra literaria que le corresponde a... Pero yo me refiero es cuando ese trabajo escrito se aprobó como una tesis para que la estudiante se graduara. Ah, pero estamos hablando ya de un caso diferente. Sí, no tiene nada que ver una obra de teatro. Ya, una monografía es susceptible de protección. Lo que pasa es que sí pueden hacer una obra de teatro para graduarse. ¿Sí me entiendes? Aquí en la escuela. No, pues espérate, me perdí allí. O sea, primero era la estudiante que escribía un guión y el guión es de ella. Este sería otro caso similar. ¿Cómo es? De cierta forma, y es, hay una posibilidad en que los estudiantes se gradúen con una obra original, escriban una obra de teatro y se gradúen con ella. Sí. Es de ellos, no es de la universidad. No. Así sea una tesis. No, porque la tesis le pertenece al estudiante. Si el estudiante la hizo por su propia cuenta, le pertenece al estudiante. Si este estudiante... La monografía, o sea, el documento, el librito, la tesis, las hojas donde estén escritas la monografía. Y si ha habido ayuda de la escuela, ¿sería el mismo caso de la chica de artes visuales, una co-autoría? No, depende, porque es que estamos hablando de dos situaciones diferentes. Allí hay una obra audiovisual donde hay un montaje, hay una producción, hay que invertir dinero, contratar actores. Esto es la estudiante que se sentó y escribió. En el marco, por ejemplo, de un grupo de investigación, donde ese grupo de investigación le hizo asesorías a esa estudiante, le consiguió material bibliográfico. No, si le consigue material bibliográfico y ella lo que hizo fue recopilar esa información y plasmarla, es de ella. Distinto es que el director estuviera trabajando en una monografía y ella viniera a ser parte de la escritura de esa monografía, ahí tendría que compartir con el director, pero si no es el caso, o en general, si no hay un aporte intelectual de los miembros del grupo de investigación, pues vamos a hablar que le corresponde solamente a la estudiante. Perdón, y en el caso de lo que decías ahorita de que se haga idéntica en otro escenario, ¿con qué porcentaje se determina que es idéntica? Bueno, ahí tendría que entrarse, no es cuestión de porcentaje porque pues entrar a cuantificar una obra de teatro pues es y en qué se es diferente o similar a otra pues va a ser de pronto complicado. Pero les pongo un ejemplo, el libro Oliver Twist, que ese fue un caso que yo tuve, se encuentra dentro del dominio público, o sea que cualquier persona en principio podría hacer un montaje sobre Oliver Twist. Pero una compañía en Broadway tiene unos derechos de exclusividad sobre la puesta en escena del libro Oliver Twist. Entonces, Cualquier persona que en Colombia quiera hacer una obra teatral sobre Oliver Twist tiene que pagarle una regalía a esa compañía de Nueva York que tiene esa puesta en escena. Ah, los adquirieron en el tiempo con la puesta en escena. O sea, los primeros interpretaron el libro Oliver Twist en una obra de teatro. Si tú haces una obra de teatro de Oliver Twist, pues obviamente allí no hay una originalidad, porque pues es que ya hubo alguien que hizo una obra de teatro de Oliver Twist. Entonces, por eso estás haciendo una reproducción de esa obra y por lo tanto le tienes que pagar una regalía correspondiente. Lo que hace Saico, o lo que hacía Saico, era la... No, todavía, porque después no la han liquidado, es la recolección de los derechos patrimoniales. O sea, a un cantante es muy difícil ir tienda por tienda, discoteca por discoteca, diciendo, vengan, págueme. No, todo el mundo le pagaba una mensualidad a Saico y Saico entonces repartía lo que recibía. Pero bueno, esa ya es otro enredo. Ok. Depende. O sea, eso es complicado, ese asunto. O sea, el consejo que yo les doy, si ustedes van a hacer una interpretación que no esté amparada dentro del marco de criterio de excepción y limitación, hay que hablar con la gente de Saico a ver si alguien tiene un derecho sobre esa ópera. O sea, te aseguro que La Traviata, si tú vas a interpretar La Traviata en el Teatro Municipal, tienes que pagar un derecho, una regalía, porque en el Teatro Metropolitano... el de Nueva York tiene esa interpretación y te aseguro que ellos tienen unos derechos de exclusiva o le pagaron los derechos a otra persona para La Traviata. Entonces, a pesar que La Traviata es una obra de Verdi de hace muchísimos años, te aseguro que debe haber algún inconveniente. ¿Pero los derechos son específicamente sobre el montaje que ellos hacen? Sí. Sí. ¿Pueden haber millones de montajes distintos? Sí. Allí el caso es demostrar que tu montaje es diferente o... tienes una visión futurista de La Traviata, entonces lo podrías hacer sin ningún inconveniente. Y cada uno de los intérpretes tiene un derecho también, ¿no? O sea, no era lo mismo escuchar a Pavarotti que cualquier otro cantante cantando el brindis en La Traviata. Entonces, también hay un derecho de interpretación de cada uno de estos intérpretes. ¿Sí? Es un derecho conexo. Dime. Yo pensaría que sí. Sí, porque es que tú estás cogiendo la obra de García Márquez y la estás adaptando. Sería un uso honorable. Ah, no, ojo. No, pues, o sea, si estás dentro del criterio de excepción y limitación, no, pues dale, no hay ningún problema. O sea, no, exacto. Y no estás afectando ni a Gabriel García Márquez ni a la explotación comercial de la obra de García Márquez, y la ley te lo permite porque estás dentro de un fin educativo. Sí. Pero en ese evento se lo tendría que pagar a Gabriel García Márquez, no a la Universidad del Valle. Aquí la universidad les dice, ay, muy buena su obra, se graduaron, chao. Pero después, si lo hacen por fuera, es al titular de los derechos. En el caso que tú me has puesto, era una obra concebida al interior de la Escuela de Arte Dramático. En este caso no, es una obra de García Márquez. Entonces, sí, aquí ustedes pueden hacer la adaptación, pero si van a hacer la adaptación afuera con un fin comercial, les aseguro que tienen que pagar esa regalía. O sea, de esa no se salvan. Sí, claro, la adaptación es un derecho patrimonial. Incluso una traducción. El traductor, o sea, el autor del libro es el único facultado para autorizar o prohibir una traducción de su libro. Quien hace la traducción tiene un derecho, porque tuvo una adaptación autorizada de la obra, pero al hacer la traducción tiene un derecho. O sea, que si tú vas a reproducir una traducción, tienes que pagarle regalía al traductor. Señor. En caso de una propiedad industrial, digamos. Sí. Bueno, esa es la otra vertiente de los derechos de propiedad intelectual, el tema de la propiedad industrial. La propiedad industrial, como les decía, protege las nuevas creaciones y los signos distintivos. En las nuevas creaciones se protegen los inventos, que tengan novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Un invento que reúna esas tres características se protege a través de la patente de invención. Resulta que hay, de acuerdo a las legislaciones de algunos países, entre ellos Colombia, una figura de protección denominada modelo de utilidad. Ese modelo de utilidad te permite proteger la mejora sobre algo que ya exista. Y esta figura ha tenido una aplicación sobre todo en el tema de celulares. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan que antes el BlackBerry tenía una ruedita? Después lo cambiaron al cuadrado. Esa mejora de rueda a cuadrado se puede proteger a través de la vía de un modelo de utilidad. Pero el modelo de utilidad solamente se aplica para cierta clase de máquinas, no para procedimientos. O sea, sobre un proceso jamás podrá haber modelo de utilidad. Son las mejores técnicas, se ven más que todo en ingeniería mecánica, donde puedes acceder a la figura del modelo de utilidad. La patente de invención te da 20 años de protección, donde solamente tú puedes explotar la invención. El modelo de utilidad es a 10 años, donde solamente tú puedes explotar la mejora que realizaste a lo que se encontraba dentro del estado de la técnica. Esa es la figura correspondiente. Para la protección de nuevas creaciones, a diferencia de los derechos de autor, sí necesitas que el Estado te reconozca el derecho. O sea, hay un trámite administrativo ante la Superintendencia de Industria y Comercio donde te conceden o niegan una solicitud de patente. Para los derechos de autor, no. Tú escribiste el libro y no necesitas que la Dirección Nacional de Derecho de Autor te reconozca que tú eres el autor, no. Tienes los derechos desde el momento en que creaste la obra. Pues solo como por corroborar una información. En el caso, volviendo al caso de las obras cinematográficas, teniendo en cuenta que la obra sería la tesis de trabajo de grado del estudiante, cuando el estudiante no acude a la universidad sino para la asesoría, es decir, consigue equipos y métese recursos por otro lado, ahí el 50% no es válido. Pues depende la asesoría, porque si la universidad puso el tiempo de sus profesores que vale, te dio infraestructura, equipos, edición, ahí la universidad tiene unos derechos de productor. Sí, pero digo como que si se quitan todas esas ayudas de técnicas, sino que se limita como cualquier monografía a la asesoría de un profesor. No, entonces allí esa tesis como obra te pertenecería, pero si vamos a la… pues no sé, pero me parece difícil que… bueno, difícil y a la vez admirable que un estudiante por sus propios medios pues realice una obra cuya producción solamente haya participado él. O sea, es difícil, no, sí, obviamente sí, sí. No imposible, pero en ese esquema sí sería solamente el estudiante. Pero si la universidad ha financiado, si fue producto de una convocatoria y la universidad escogió su proyecto y lo financió y apoyó, allí hay unos derechos, una cotitularidad, hay unos derechos compartidos. En la misma línea, es que hemos estado hablando de los monografías o tesis, y cuando hace parte de una materia, digamos, porque aquí hacemos productos radiales y productos audiovisuales en el marco de la carrera y otra cosa es lo que se hace después en tesis. Esos ejercicios de taller, audiovisuales o radiales, donde hay una ayuda de la universidad, un acompañamiento de los profes, ¿de quiénes son esas obras, digamos? Sí, depende de la ayuda cómo haya sido, ¿no? O sea, si fue simplemente una revisión de tu trabajo, una asesoría, decir, venga, asesórese con tal persona, busque tal información en estos libros o en este medio, pues pensaría que la titularidad de esa obra le corresponde al estudiante. Pero habría que mirar el caso concreto, ¿no? O sea, no se puede tomar una regla general de, ah, no, todo es del estudiante, porque no, hay ocasiones en que la universidad… tiene la calidad de productor audiovisual. Por eso, digo, Felipe, lo que pasa es que la vez pasada que estuvimos allá en la escuela, tú nos decías que si era monografía o tesis, era del estudiante, sí. Pero si estaba en el marco de un taller y la universidad le estaba pagando al profe para hacer ese ejercicio, ajá. Eso sí era de la universidad. Sí, sí, sí. Es que es eso, o sea, la regla general es esta, el trabajo de tesis es del estudiante, y igualmente el trabajo es del estudiante, pues un ensayo, una monografía, así no sea el trabajo de tesis, le pertenece al estudiante. Esa es la regla general. Pero entonces vámonos al caso concreto. No, es que el taller del estudiante participó con tres profesores en los laboratorios, en la infraestructura de la universidad. La universidad puso la edición. Allí hay una titularidad compartida. Pero si fue el estudiante quien realizó la monografía por sus propios medios, y bueno, o sea, no hubo una labor de productor audiovisual de la universidad, le pertenecerá al estudiante, bien sea que sea tesis o monografía. Depende es qué persona haya participado en ese trabajo y en qué calidad haya participado. O sea, si la universidad participó con financiación, la universidad iba a tener derechos. Si la universidad no puso un peso, simplemente el estudiante vino, se educó, claro, consultó con profesores de la universidad, pero realizó el trabajo por su propia cuenta y por su propio riesgo, la producción va a ser de él. ¿Sí queda claro, profesor? Ok, gracias. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Una preguntita, no me queda muy clara las diferencias entre cotitularidad y coautoría. Pues siento que hay como una diferencia entre esos dos. Sí, lo que pasa es esto. O sea, pueden estar radicadas en cabeza de las mismas personas. Bueno, para dejártelo más claro. La coautoría es la situación, o sea, se supone que el titular de la obra es su autor. El autor de la obra, o sea, quien escribió el libro, quien realizó la película, quien compuso la canción, es el autor, obviamente, sobre su obra. Y es el titular sobre esa obra. Si dos personas compusieron la canción, bueno, pues cuestión difícil. Si dos personas escribieron el libro, si dos personas realizaron la investigación, si dos produjeron, son coautores. O sea, entre los dos hicimos la escultura, somos coautores. Entre los dos tomamos la fotografía, somos coautores. Entre los dos escribimos el libro, somos coautores. Nosotros que somos profesores de la universidad, entonces realizamos una publicación, somos los coautores de esa investigación. Pero entonces, ¿qué pasa? Resulta que escribimos tres personas un libro, un ensayo científico, lo publicamos, pero seguimos, obviamente vamos a ser siempre los coautores, pero la titularidad hace referencia a quién es el dueño de los derechos patrimoniales. Entonces, usted es coautora con otro profesor respecto a un libro, pero ese libro fue financiado por la Universidad del Valle y editado por el programa editorial. El titular del libro es la Universidad del Valle. Y si es la Universidad del Valle y la Universidad Javeriana, entonces son cotitulares la Universidad del Valle y la Universidad Javeriana. O sea, el tema es la diferencia entre autor y titular. El autor siempre va a tener el derecho moral sobre su creación. El titular es el dueño de los derechos patrimoniales. Cuando son dos los titulares, hablamos de cotitularidad. Cuando son dos autores, hablamos de coautoría. ¿Sí te queda claro? Sí, sí está claro, pero es que te haces muy específico el caso en como universidad versus estudiante, pero digamos cuando está como al mismo nivel. ¿Cómo así? Como, sí, pues no sé, o sea, por lo menos entre profesores o entre estudiantes, o sea, como que no está esa, porque ya queda claro que cuando, o sea, ya lo has explicado, pero hay otros casos en que no siempre se da ese. O sea, siempre me queda la duda. Pero espérate, por ejemplo, o sea, si son diferentes autores, como hay varios procesos, ¿no? Que el inicio, la concepción de la idea, luego la investigación, la creación, plasmarla, pues hay varios procesos, entonces en ese caso… Ese es el proceso de creación de la obra, ¿cierto? Sandra y yo hacemos una película. Contratamos actores, pagamos la música. Entre los dos lo hicimos, los dos somos coautores de una obra cinematográfica. Pero la película se la vendemos a Fox. Fox tenga la película y se la vendemos. Fox es el titular, nosotros somos los autores, coautores de la obra. Fox es el titular, o sea, la diferencia entre autoría y titularidad es eso. Fernando, pero sería, no sé si más o menos como… Habría un autor del guión que es además del autor de la película. Hay sí, otro autor de la adaptación, otro autor de… Este se dañó. Mira, ahorita veíamos quiénes tienen la calidad de autores. Acá en la diapositiva anterior. Los autores de una obra cinematográfica son el director, de acuerdo a lo que establece la ley 23. El director, el guionista o el libretista… El autor de la música y el dibujante o los dibujantes cuando sea una obra animada. Ellos tienen la calidad de autor, pero el titular de la obra cinematográfica es el productor. Es el que les pagó, el que les contrató, el que les consiguió los equipos, el que consiguió la edición. Esa es la diferencia en una obra cinematográfica, porque pues esta es una obra especial, pues que no se aplica en un libro o en una canción o en una escultura o en un software. Esta es la, esa es la diferencia. Tienes una punta. Mi pregunta es específica sobre los intérpretes. Ajá. Las normas que cobijan los claro intérpretes. Que sí. Y específicamente si podría un intérprete llegar a ser un coautor. A ver, sí, en principio sí podría ser. Las normas de los intérpretes. La ley 44 de 1993 es la ley nacional para que regula pues la relación de intérpretes, productores de fonogramas y ejecutantes. Hay una decisión andina, que es la 344 del 93 también. Esa regula toda la parte de intérpretes, ejecutantes, productores fonográficos. Y Colombia suscribió el tratado OMPI sobre intérpretes, ejecutantes y productores de fonogramas. Se llama TOIEF. Tratado OMPI, intérpretes, ejecutores y productores de fonogramas. OMPI, Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Esa legislación protege los derechos que tienen los intérpretes sobre sus interpretaciones o sobre los ejecutantes sobre sus puestas en escena. Entonces, el intérprete tendrá la calidad de autor cuando participó en la creación de la obra. Paul McCartney es compositor, es decir, autor de sus canciones y a su vez es intérprete de sus canciones. Entonces, en él se reúnen las dos figuras, intérprete y autor. Pero Carlos Vives, por ejemplo, cuando interpreta La Gota Fría, solamente tiene calidad de intérprete, porque él no fue el compositor de La Gota Fría, no tiene la calidad de autor. Entonces, para que reúnan las dos condiciones, es porque el intérprete tuvo que haber participado en la creación de la obra. Por ejemplo, yo como intérprete, ajá. Si yo tengo, existen cantidades de grabaciones, digamos, de las canciones de Schubert, y yo como intérprete hago una, de acuerdo a lo que pienso, cómo deben ser esas canciones, hago una interpretación. Eso, pero esa interpretación es distinta en cada intérprete, entonces allí no hay un trabajo también. No quiero decir pues que esté escribiendo la canción como ajá. tal, pero sí hay una forma de novedad, digámoslo así. Ya, ya te entiendo. ¿Sí? No, pero sí habría una creación diferente en todo caso. Pensaría yo que sí, pues, o sea, estás... Ahí tendrías un problema de pronto con los acordes y con la música, porque esa persona también tiene unos derechos, ¿no? Exacto, pero estás realizando una adaptación de una obra artística, bueno, no creería yo que ni siquiera que sea una adaptación, estás generando una obra nueva y la estás interesada. O sea, ahí partimos de la base que creaste una nueva canción. ¿Por qué? Es decir, siempre en el repertorio está todo escrito, ¿sí? Pero hay pequeñas variaciones que hacen los intérpretes. De eso que está escrito hay unas ciertas libertades creativas. Ajá. ¿Sí? Ahí está, es tu interpretación. Si mantienes el espíritu de la obra original, es simplemente una interpretación. Pero si tu interpretación modifica sustancialmente ese espíritu de la obra original, estamos hablando de una nueva canción. O sea, no podemos decir que los cantores de Chipuco son solamente intérpretes de las canciones pues, de reggaetón y todo eso que ellos cantan. Ellos en su parodia y en su recocha pues hacen una nueva, o sea, generan una canción totalmente diferente a la que originalmente haría en principio alusión esas interpretaciones. Sí, lo que pasa es que se habla a veces de aportes al conocimiento desde ajá. los intérpretes, ¿cierto? Entonces, cada intérprete de una u otra forma hace un aporte, sí, es, sí. Estoy hablando de música clásica. Sí, sí, sí. Entonces, en ese caso, ese aporte te lo protege ese derecho conexo que tienes de interpretación. La interpretación que tú haces de la obra de Schubert es única. Por más que yo la conozca, no podré hacer una interpretación exactamente igual a la tuya, porque humanamente es imposible. Es un derecho conexo a los derechos de autor. Ese derecho de la interpretación de una obra de Schubert, tú lo tienes protegido mediante tu interpretación, que es el derecho que tienen también los directores de las orquestas sinfónicas o filarmónicas. Es exactamente lo mismo, es la interpretación que ellos dan a unas obras que son pues comúnmente conocidas. Ya, pero mira que esas interpretaciones pues mantienen lo que yo llamo el espíritu y la estructura de la obra original. O sea, no se modifica para nada, o sea, no desvirtúa esa obra. Pero por ejemplo, aquí hay unas convocatorias de creación. Ajá. Creación en artes. Si una persona como un intérprete presenta un proyecto de grabación de unas canciones, uh-huh. ¿Eso participaría como creación o eso simplemente, cómo participaría eso? Bueno, eso sí no te lo sabría explicar porque no conozco el texto de la convocatoria. O sea, la creación sería... Pero en todo caso sí, porque tú estás creando arte allí, ahí está, es que ya cuando, sí, esta es la regulación de derechos de autor, pero cuando pasamos al plano meramente artístico, pues la ley queda corta, okay, a todas las situaciones que se pueden dar. Yo considero que es una, sí se puede considerar como una creación tu interpretación. O sea, no hay forma que alguien te logre derribar ese argumento. O sea, yo nunca puedo decir que lo que tú estás haciendo no es una creación, si es una interpretación artística. O sea, no hay forma, pues, creería yo. Entonces sí lo podrías, sí, pensaría en principio que sí. Allí hay una pregunta. En el caso de que yo, por ejemplo, en mi producto audiovisual quiera incluir partes de películas o por decir recortes de X película y las incluyo en mi producto, ¿hay una restricción por segundos, por autor o tendría que pagar derechos por incluir esos pedazos? Pues hay unos ciertas reglas internacionales para eso, pero en últimas lo que tú estás haciendo es un derecho de cita, es simplemente un fragmento de otra obra que tú estás incorporando en una sin vulnerar el contenido de la obra, sin vulnerar la explotación de la obra original. O sea, siempre y cuando manejes un derecho de cita, no te sé decir la regla exacta, pues tiene que ser tantos segundos, es difícil, pero dentro del contexto de tu obra, si no se evidencia una violación, pienso que no hay ningún problema. O sea, simplemente estás haciendo un extracto de una obra, estás trayendo a colación una obra amparada por una figura como el derecho de cita. Entonces, lo que te recomiendo, haz el derecho de cita que está consagrado en la ley y pásalo por la regla de los tres pasos. ¿Está consagrado en la ley? Sí. ¿Le causa un perjuicio al autor? No. ¿Le causa un perjuicio a la explotación de la obra? Tampoco. Entonces, lo puedes hacer. Y ese derecho se explicita en los créditos, ¿no? O sea, se puede... Ah, claro, eso sí tienes que reconocer porque ahí hay un derecho de paternidad sobre esa obra que tienes que establecer. El siguiente fragmento, o el fragmento tal, se utilizó bajo el derecho de cita, no sé qué. Exacto, ¿sí? ¿Eso? Claro. Y perdóname, otra pregunta ahí sería, es que hay muchas de los productos audiovisuales que se hacen en la Escuela de Comunicación que pasan por dos ámbitos. Uno primero, que sería el académico, pero luego entran en una comercialización institucional. Por ejemplo, Señal Colombia compra un documental producido, aunque te parezca increíble, solo por el estudiante, con los equipos del estudiante y la asesoría de los profesores. Esa sería, creo que, la pregunta oculta aquí. Pero espérate, ¿pero Señal Colombia con quién celebró el contrato? Con la escuela, porque la mediación la hace institucionalmente. O sea, ¿pero celebró el contrato con la Universidad del Valle? Sí, pero el estudiante no sabía, o sea, por eso la pregunta sobre la titularidad. Yo hago el producto y yo sé que soy el autor, inalienable, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero la titularidad la ostenta el centro de producción, que es la figura legal, y la firma el rector, que es la figura si ese que firma el contrato. Producción, o sea, es decir, si la Universidad del Valle a través del centro de producción financió ese documental, le va a pertenecer a la Universidad del Valle. Si tú te presentaste dentro de una convocatoria y sí, ganaste, toma el dinero, o por X o Y motivo, la universidad financió, te dio recursos para hacer ese documental, o sin la participación de la universidad hubiera sido imposible que ese documental hubiera nacido a la luz pública, la universidad tiene esos derechos. Y ahí va la otra pregunta, que tiene que ver con autoría y titularidad, y es, ¿la titularidad se hace, la cesión de la titularidad se tiene que hacer explícita? No necesariamente, en algunos casos sí, en otros no. En un contrato laboral, la titularidad le va a pertenecer al empleador, es decir, lo que produzcan los profesores de la Universidad del Valle le pertenece a la Universidad del Valle porque les pagan un salario. Y como consecuencia de esa vinculación laboral, pues la universidad le paga un salario al profesor para que investigue, para que innove, para que produzca, y el producto entonces le pertenece a la Universidad del Valle. En el estatuto se establece que si la universidad hace una explotación comercial de esa obra o de esa invención o genera licencias, le va a participar de esos rendimientos económicos al profesor. Entonces, en ese caso no se requiere, aunque esto hasta hace poco, porque es que quien vino a darle como una mayor sustento jurídico a esta situación fue el Plan Nacional de Desarrollo que presentó el gobierno el año pasado, la Ley 1450, y en la Ley 1450 que se establece que esas obras le pertenecen al profesor. Si hay necesidad de ceder los derechos sobre las obras, porque en ese caso considero que sí, porque es que el estudiante, si realmente tiene la... O sea, si realmente el estudiante es el titular de la obra, a la universidad o al que sea, que vaya a ejecutar, que vaya a tener la titularidad de la obra, tiene que ser mediante un contrato de cesión de derechos. Pero mediante ese contrato de cesión de derechos, el estudiante está cediendo todos o parte de los derechos patrimoniales. Y eso tiene que ir firmado. Hasta el año pasado se exigía que esos contratos de cesión de derechos se establecieran por escritura pública o por presentación personal en notaría. Ya no, simplemente un documento privado con la firma de las partes, pues tiene las características y cumple con las formalidades, o sea, acabaron con las formalidades que antes establecían. Entonces, lo que es importante es entrar a demostrar si realmente esa persona tiene la titularidad. El que cede los derechos tiene la titularidad sobre la obra. Pero volvamos al caso. Señal Colombia hizo un negocio, pidió una autorización, compró un documental. ¿Qué hizo Señal Colombia? Pues es que hay muchos escenarios, pero yo creo que hay un producto que se produce en el marco de un taller, digamos un documental, sí, sobre mi vida, y lo filmo con una cámara yo solo y lo edito yo solo, lo escribo yo solo, lo actúo yo solo, lo musicalizo yo solo, todo lo hago yo. Ajá. O sea que indiscutiblemente soy el autor, sí, y el titular. Sí, sí. Pero ese proyecto cabe por su estrategia y su calidad narrativa en un paquete que la Escuela de Comunicación... ¿Por qué fue a parar a la escuela el documental que vos hiciste? Porque lo hago en el marco de la clase. O sea, mientras esté en la clase y tengo una tarea, haga un documental para mañana, yo hago ese documental. Ajá. Entonces, ese documental quedó muy bien y la escuela logra venderlo en un paquete a Señal Colombia. En una negociación por convocatoria interna directa donde el ministerio... a través de Señal, asignó los recursos. Ajá. Yo, queriendo salir al aire, acepto que vaya allí. Ah, o sea, okay, que se integre el paquete. Pero no lo hago explícito porque no me doy cuenta de la negociación. O sea, yo no, por eso preguntaba lo explícito. Claro. No, pero es que ahí no has cedido los derechos, porque igualmente podés sacar el documental en otro evento, podés venderlo, o sea, tenés todavía a disposición de ese documental. Y autorizaste el uso de ese documental dentro del marco de... O sea, habría una sesión de emisión, en un caso, ¿sí? De emisión, o sea, para emitir no, una vez. No, porque no lo estás cediendo, estás autorizando. Una autorización de emisión, y eso pero tampoco es explícita, ¿o sí? No, lo que la ley establece es en torno al tema de la cesión. Cuando vas a ceder un derecho. Pero si estás autorizando su divulgación, no, es una autorización que... O sea, es que distinto es que hubiera cedido el derecho de reproducción. Si cedes el derecho de reproducción, ya tú no lo puedes reproducir. El único que lo puede reproducir es a la persona a la cual tú le cediste ese derecho. Pero si simplemente a una persona le autorizaste hacer la reproducción o la comunicación pública de ese documental, es lícito. O sea, la persona lo puede hacer. Pero igualmente tú puedes salir y hacer las reproducciones que bien tengas. O sea que la autorización en ese momento operó bien. Bueno, ¿qué otra inquietud tienen? Yo tengo más, pero son de otro ámbito, y es la radio. Y es que si nosotros hacemos una transmisión vía internet, sí, de cualquier cosa dentro de los usos nobles, pues de los usos honorables, sí, ¿es ilegal? ¿No es ilegal? ¿La universidad en qué está incurriendo? Si el IP está ubicado dentro de la universidad, el estudio desde donde se transmite es la universidad. ¿Pero qué clase de transmisión? O sea, ¿es una transmisión radial? Estamos transmitiendo en este momento esta conferencia vía internet. Ajá. ¿no? Para que mucha gente pueda escuchar y, sí, y educarse y conocer, digamos. No, es perfectamente lícito. O sea, música. Se, bueno, para la música tienes que pagar unos derechos conexos como tal, tienes que tener una autorización de las sociedades de gestión colectiva para poder difundir esa música. O sea, los denominados SAICO, ASIMPRO, ACODEM, tienes que estar en regla. Como emisora universitaria, pues no hay ningún problema porque la universidad, bueno, tiene, digámoslo así, solventada esa situación y creo, pues... Pero que, si no voy por el canal de la emisora universitaria, sino que voy por otro canal. Pero entonces no lo estás haciendo a manera de Universidad del Valle, esa, sí, es otro canal. Es una, no, es la Universidad del Valle, pero una de las, digamos, la escuela de comunicación, que no tiene nada que ver con la emisora, con la unidad de medios, digamos, sí, monta otra emisora. Queda en el primer piso, espacio 10-20, y la emisora queda aquí en otro edificio. Las emisoras como tal o entidades de radiodifusión están reglamentadas. Deben tener una licencia. O sea, ¿aplica esa ley del salario mínimo si no tiene lucro y eso para emitir? No, no, no, es que para emitir deben estar reglamentadas. O sea, deben tener una licencia de radiodifusión. Esa es una situación. ¿Pero por internet? Mira, es que esa es una situación aparte de los derechos de autor. Estamos aquí hablando ya, estamos metiendo en otro campo que es el derecho de las telecomunicaciones. Lo que te estoy hablando de aquí, de las reglas de los tres usos, es solamente para obras de derechos de autor, no para transmisiones. Es más, una de las demandas de inconstitucionalidad que tiene lo que se aprobó hace dos semanas es que no hay unidad de materia. Porque por un lado se reformó la ley de derechos de autor y por otro lado se reformó la transmisión de contenidos los fines de semana. Que antes en los canales nacionales debía haber un mínimo en horario triple A del 50% de producciones nacionales. Eso yo no lo sabía y por eso pues creo que le dan cabida a Pirri, porque pues no creo pues que por otro medio hubiera podido tener cabida. Y lo bajaron de 50 a 30%. Entonces eso le abre la puerta a que producciones extranjeras puedan estar en ese horario y se reduzca el horario de la televisión nacional. A ver, Felipe, profesor, volviendo con el tema, lo que pasa es que no sé si es una cosa la radiodifusión, digamos, sí, en términos de las emisoras de interés público, pero lo que el proyecto que tenemos acá es que para poder divulgar todo este material que estamos haciendo educativo desde la radio, queremos tener un espacio por internet, radio por internet. Entonces, no sé cómo está la legislación en ese sentido, porque la preocupación que tenemos es si todo ese material que hacemos acá, que incluye que tendríamos que ir a recoger toda la sesión de derechos de los estudiantes de toda no, la no, ciudad, no, claro. ¿Qué pasa ahí con esa emisión es que, de internet? Bueno, habría que diferenciar. El contenido como tal no están violando derechos de autor. O sea, aquí están reproduciendo una conferencia que yo di en la Universidad del Valle. Ahí no hay una violación a los derechos de autor sobre la conferencia. O sea, yo como titular de los derechos sobre... Bueno, pero no digamos... digamos, sobre el discurso como tal, que por así decirlo que estoy dando, ustedes lo están reproduciendo sin mi autorización, pero están dentro de la legalidad, no hay ningún problema. Están bien, dentro de un fin de educación, de enseñanza, no hay un ánimo de lucro. Ahí no hay ninguna infracción a derechos de autor. Eso respecto a este contenido, y el mismo ejercicio se debe predicar respecto a los otros contenidos que ustedes difundan o divulguen. Sí. Lo otro es, no sé las autorizaciones, o porque pues no conozco, ese no es mi campo específico, respecto a la licencia para transmitir por internet, sea lo que sea. Porque las emisoras estaban reguladas por el Ministerio de Comunicación. Yo veo ahorita que, por ejemplo, Marino Millán tiene un programa deportivo solamente por internet, no está ya en emisora, sino que es en internet. No sé realmente si se requiera de alguna licencia, yeah, para esta clase de transmisión. En todo caso, pues tenés acceso en todo el mundo a los contenidos en internet que ustedes monten. Yo no le veo problema. No estoy seguro es en la parte de radiodifusión, porque es un tema ya de derecho de las telecomunicaciones que sería muy irresponsable de mi parte pues decirles otra situación. O sea, no estaría seguro pues para argumentarles si está legalizada o no esa radiodifusión. En cuanto a los contenidos y derechos de autor, no le veo problema en el ejemplo que ustedes manejan. No sé, es la radiodifusión. Sí, Sí, porque muchos de los proyectos jóvenes que quieren hacer proyectos musicales, digamos, de investigar sobre la música andina. Entonces eso va a implicar hablar de la música andina, pero también emitir música andina a través de esa emisora por internet. Y ahí está la preocupación que tenemos de no ir a incurrir en un... Exacto. Entonces ahí la situación más que todo es... Yo no le veo que haya una violación a los derechos de autor, pero creo que en todo caso, como se ha venido manejando históricamente la gestión colectiva de derechos de autor, sí deben tener autorización de SAICO y de ASIMPRO para esas reproducciones. Porque SAICO, incluso las tiendas que tengan un televisor prendido, deben pagarle esa gestión colectiva a SAICO. Y eso está regulado. Y bueno, puede que liquida SAICO, pero si se liquida SAICO, se debe generar otra sociedad u otras sociedades de gestión colectiva. Entonces pienso que en ese tema lo mejor sí es tener bien definido toda la parte de con SAICO y con ASIMPRO. Y en ese caso el SAICO que paga Univalle Estéreo, que es la emisora, es una cosa, nosotros tendríamos que pagar otra. Porque estamos hablando de dos emisoras diferentes. Sí, dos emisoras, ¿no?, distintas. Pues en principio pensaría que sí, pero ya sería una manera de mirar y de lograr un acuerdo, pero no creo que exista mayor inconveniente en ese sentido. ¿Ibas a preguntar? Bueno, yo igual llegué como tarde a la conferencia. No sé. ¿Cómo dices? Llegué tarde a la conferencia, entonces no sé si ha como clarificado bien, pero pensando un poco como en las excepciones, ¿qué se consideraría un ámbito educativo? ¿Una universidad? O sea, ¿eso lo tiene reglamentado el ministerio? No, por ejemplo, una reunión de un grupo de amigos que tenemos como unas ideas comunes y tenemos un videobin y sacamos facsímiles, editamos, colgamos en internet. ¿Eso? Lo que pasa, yo veo esta situación de esta manera, y es que la norma es muy atrasada, o sea, es obsoleta para la realidad de las nuevas tecnologías. Yo considero que hay una gran cantidad de situaciones que no se encuentran reguladas, y que si nos vamos a leer pues el texto literal de la norma, pues entonces todo nos va a parecer infracción. El criterio de excepción y de limitación son los fines de educación y enseñanza. Entonces, dentro del ámbito universitario, si se hace un uso de una obra, hay un fin de enseñanza, se parte de esa base, sí, pues la universidad no se va a lucrar pues por el uso de una obra de otro. Dentro de un contexto de investigación, o sea, no hay una norma que te limite o que te estructure qué se entiende por fin de educación o de enseñanza. Está establecido ese criterio de excepción y limitación, como están establecidas las noticias. O sea, para las noticias se pueden, hay un hecho noticioso, se puede hacer entonces la reproducción de imágenes, toda esta situación. O sea, las Torres Gemelas cayéndose y es una imagen de la CNN, entonces aquí se pueden reproducir porque es una noticia. O sea, está dentro del criterio de excepción y limitación. Pero considero que el problema es ese. O sea, la norma es muy corta para todas las situaciones. Por ejemplo, el caso de las emisoras universitarias online. Allí es un aspecto que considero que estamos, o sea, dentro del punto de vista legal, estamos muy mal. Pero es una situación que no solamente se predica en Colombia, sino en todo el mundo. Una preguntita. Ya habías dicho que cuando es una adaptación, pues sí, tiene que pagar con derechos de autor, ¿no? Ajá. Y por ejemplo, cuando se dice basado en o inspirado en, y que se pueda comprobar que la obra no tiene un alto porcentaje parecido a la obra, sino que, como se está diciendo, basado en, o sea, que se inspiró en determinada obra, por ejemplo, más que todo para los videos experimentales o con esto que preguntaban del phone footage, pero ya dijiste que sí es cita, ¿no? Pero cuando se especifica que es basado en, creo que es diferente a adaptación. Entonces, en ese caso, estaría lo totalmente para el estudiante. Esa figura de basado en es una figura muy americana. Entonces, la ley de copyright en Estados Unidos tiene diferencias con la colombiana. Aquí en Colombia no hay una norma que te regule ese basado en... eso es más bien un americanismo. Pero ese basado en, yo lo tomo como, sí, o sea, yo me basé en una idea original de alguien, pero creé una nueva obra. No se puede considerar una adaptación sino una obra original. Ah, yo me basé en eso, ¿cierto? O sea, yo me puedo basar en una novela de Andrés Caicedo para sacar una obra audiovisual, por ejemplo, o sacar una novela y emitir capítulos semanales inspirado en El Atravesado de Andrés Caicedo, por ejemplo, pero no estoy haciendo una adaptación de la novela de Andrés Caicedo, El Atravesado. No estoy haciendo, o sea, no se puede considerar como una obra derivada, sino que es una obra original, pero que realmente tiene matices de otra obra sin que llegue a ligarse directamente con esa obra. O sea, así lo analizo yo, porque esa figura de basado en sí es más americana. ¿Listo? No, les agradezco muchísimo y estoy a su entera disposición para lo que a bien tengan. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, en serio, por su tiempo y su atención. Muchas gracias.